San Pablo, en la carta a los romanos, nos ha dicho una cosa. Practicad la hospitalidad. Esta virtud, la hospitalidad, era algo practicado de forma natural por nuestros antepasados. Sin embargo, en nuestra época, más que nunca, nos cuesta ejercer esta virtud. Pienso que tenemos que sentirnos, no voy a decir en el deber, sino en el placer, en el agrado de invitar a los familiares a que, si quieren, puedan pasar la noche en casa. Han venido a una celebración, lo que sea, de visita. El que los familiares se visiten y puedan estar en casa es algo que estrecha vínculos, que crea unión, de agradecimiento. Sé que es fácil decir, bueno, va, que se vayan a un hotel. Pero, aunque al principio cueste, después tener a alguien en casa también supone una fuente de alegría, una fuente de cambio, de novedad, lo cual hace que, pues, Dios pone novedades en el tiempo para que sea distinto y se nos haga agradable. No estamos obligados, pero tratemos de entender que la hospitalidad es una virtud. No es una opción que da lo mismo si es que sí, si es que no. Aquellos que vengan de lejos, pues si quieren pasar un tiempo, o incluso invitarles, ¿por qué no estáis aquí 3 o 4 días? Es algo sobre lo que yo os diría que reflexionéis. Porque esta virtud cada vez se ha ido practicando menos y al final no hay hospitalidad ni siquiera para los propios padres en la casa de los hijos. Antes, cualquier casa era hospitalaria para un tío, un primo segundo que quisiera estar unos cuantos días. No molestaba. Cada vez más nos molestan más todos. Cada vez más nos replegamos en nuestra propia casa. Al principio en la familia, pero al final en uno mismo. Así que lo primero para practicar la hospitalidad es reflexionar acerca de la belleza y el sentido de esta virtud y que después lo practiquemos cada vez más porque es algo que le agrada mucho al Señor. Incluso hay un versículo en que comenta cómo un personaje de la Biblia acogió huéspedes en su casa sin saber que eran ángeles y solo al final se revelaron que eran ángeles. Si hacemos algo por el prójimo, como tenerlo en casa, no porque nos caiga bien, sino por los lazos de familia, por ejemplo, pues entonces tendremos premio porque lo hacemos por la familia, por Dios. Que todos nosotros meditemos sobre este tema y tratemos de acoger a alguien cada año y con total generosidad.